esa vez has tenido esa manía de pensar. Has dejado tu ansiedad en la ventana, la derrota y algunas ganas. Has tenido días difíciles como tantos más. Has sudado, guardado a un lado tu insolente yo. Y hasta hundiste tu voz cansada en cada palabra, la tristeza de un día menos para llegar. Una esclava su ama, es una noche como ayer, perdida como ayer, gastando tanto tiempo en explicar. Perdió la calma, perdió la fuerza y la fe, y se fue, quién sabe dónde fue, esperando crecer como debe de ser. En el futuro será más claro que hoy. Y hasta hundiste tu voz cansada en cada palabra, la tristeza de un día menos para llegar.